Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedras, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy comienzan las vacaciones de invierno. Un receso. Las calles están más tranquilas que lo habitual. O tal vez es una virtualidad que nosotros creamos. Los movimientos serán no tan marcados, sobre todo al mediodía o a la mañana. Y vamos a arrancar el programa de hoy intentando reconocer aquellos movimientos que prescinden de vacaciones, ya sean de verano o invierno. Posicionamientos de cara a situaciones políticas, partidarias, electorales que va a vivir el país el próximo año. Como suele decir un dirigente político que de esto sabe un poco, los que quieren ganar deben salir antes a la cancha para saber qué camiseta van a transpirar. No es para los que a último momento se presentan, aunque la política partidaria de los últimos, diría 6-7 años, ha construido esto de los frentes que termina limando de a poco la identidad partidaria en detrimento de lo que es el sistema de partidos. Pero con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se intentará, por lo menos el próximo año, darle aquello que antes tenían los partidos, que era una interna, ¿verdad? Puede ser que el próximo año estemos frente a situaciones de primarias en todos los frentes. Lo voy a saludar al presidente del Consejo Deliberante, después mucho tiempo va a charlar con nosotros aquí en Recorte. José Barreiro está en línea. Presidente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Hola a todos los chicos del piso, ¿cómo están? Muy bien, ahí vamos a bajar un poquito, así no sale tan saturado, Julián. Bueno, presidente, lo primero que tengo para consultarle es sobre el pliego del transporte de servicio público de pasajeros. Si eso ya está elaborado, ¿en qué fecha va a llegar al Consejo Deliberante? Si usted, tengo entendido que usted, el concejal Benítez y el concejal Correa intervinieron un poco en el armado de este pliego, ¿qué nos puede adelantar? A ver, primero tener la comisión adicional, ¿no? El Ejecutivo tenía 60 días para mandar el pliego conformado del Consejo Deliberante, pero ellos en tiempo y en forma mandó un pliego de aproximadamente 90 hojas, donde tiene muchos puntos fuertes y diferentes a los pliegos anteriores, ¿no? Por ejemplo, los canons sobre suelo, los canons sobre infraestructura de obra, la auditoría, el control sobre la publicidad móvil, ampliación y nuevos recorridos. Es un pliego que tiene muchas situaciones de modificación al cambio del otro, ¿no? Donde hoy, si me lo preguntás puntualmente, por ahí hasta se me pasa alguno, pero es un pliego que intentamos estar a la cuestión moderna que está tratando el transporte argentino, ¿no? Ajá. Con cosas que incorporamos y leímos y razonamos del pliego de Rosario, del pliego de Loma de Zamora, del pliego de muchos pliegos que venían generando una modificación y hasta una nueva moda, ¿no? Dentro de lo que es el transporte, que no era eso que se venía tratando los últimos 20, 30 años, donde la empresa que ganaba la licitación era dueña del suelo y todo eso sufríamos sobre el control, sobre la reparación de calles, sobre la frecuencia, sobre cómo trataban al que usaba el servicio. La verdad que intentamos buscar algo mucho más moderno y con mucho más sistema. Hay una evaluación anual del servicio. El pliego está abierto para todas las empresas que quieran venir. Va a ser parte por parte, no es una situación cerrada y tener que venir a visitar por toda la cantidad de recorridos. Perdóneme, presidente. Nunca quisimos hacer un pliego cerrado, ¿no? intentamos ser lo más abierto posible. Disculpen. Aconsejo a que el aparato político lo razone en conjunto con la modificación. También sabés que nosotros tenemos la herramienta del consenso, ¿no? Siendo mayoría, siempre buscamos que estos expedientes salgan por consenso y que sea algo que la gente lo pueda empezar a disfrutar y que no lo sufra. Discúlpeme, usted dijo que el pliego contempla un llamado a licitación por partes, ¿es por áreas o por recorridos? Es por recorridos. Bien, ¿y de qué manera, si lo puede explicitar de forma más clara, presidente, de qué manera se le va a obligar a la empresa a la reparación de los pisos o de las calles? No, hay dos casos. Uno por uso de suelo y otro por uso de estructura. El canon es una especie... sí, está bien. El canon... Sí. Ellos tienen que hacer una oferta, de cómo hacer el mantenimiento que van a hacer del suelo. Después nosotros, siempre que haga el futuro, de aprobarlo o desaprobarlo, ¿no? El que va a aprobar técnicamente las obras y el ejecutivo, y el que va a controlar las obras, el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Bien. Es uno de los que no está. La verdad que es un punto que todavía tenemos que desarrollar, lo que dijo, bueno, yo pongo las ideas concretas en un papel, lo que tenemos que hacer, y de ahí mandarle al consejo a que podamos desarrollarlo también, ¿no? Bien, bueno, entonces... Para lo que veníamos, que era reparar cascotes, algo que avanza un montón. Bueno. Logramos hacer que sea un monto, por lo menos para el mínimo, al canon de ahora. Un mínimo. Bien. Me parece que es algo que tiene que avanzar y tiene que discutir, y tenemos que ver entre cuál es el acuerdo político que hay con los demás sectores para ver cuál es ese número final de ese canon para la obra, ¿no? Y me dijo, y dijo recién, Barreiro dijo recién que se contemplen en el pliego los nuevos recorridos. Incorporación de nuevos recorridos. Sí. Todos los recorridos que pasaron por la Comisión de Transporte el año antepasado, el año pasado y este año, están incorporados en el nuevo pliego. Bueno. Lo saco del tema transporte, lo llevo a un tema más partidario. ¿Usted es el sucesor de Hues? No, yo creo que tenemos a Mariano Hues para rato. Creo que Mariano es la persona más capaz que hay en el peronismo y en el ambiente político de Moreno. Lo demostró y lo sigue demostrando. Es una persona que no trabaja con estructura, ¿no? Que siempre está trabajando planificaciones anuales, bianuales, y la verdad que es una pregunta muy muy rápida, y me parece que entramos en la desesperación política de esa gente que quiere ser y no logra poner primero las situaciones cotidianas de la gente y sí ponen la ambición personal, ¿no? Intento de no entrar en esa discusión. Antes, ¿no? Claro, sí, no. Seguramente la vida del año pasado, la vida del año que viene, vamos a tener que tener discusiones sobre cómo se va conformando el ambiente político nuestro, ¿no? Claro. Pero me parece que un año y medio antes me parece que es... No, cuando... Es una cizaña para la gente, que es... Claro, no... Lastimar a la gente que espera que nosotros gobernemos, ¿no? No, presidente, cuando le pregunto esto, ahí me escucha. Además, le pido que se quede quieto porque por momentos sale muy clara la voz y por ahí se pierde. Cuando digo el sucesor... Disculpa, pero estoy justo viajando a la capital porque ahí se inaugura todos los nuevos móviles. Los trenes, ¿no? Sí. Es un segundo porque ahí se lo escucha mejor. Cuando digo si puede ser el sucesor, no digo en el 2015, si no le hubiera dicho, usted quiere ser candidato a intendente en 2015, entonces, cuando digo el sucesor es que, por supuesto, las personas no son eternas, ni el poder es eterno, y son pocos los que están pintando hoy en Moreno, poniendo afiches. Usted es uno que empezó a pintar y por eso se lo pregunto. Y si no, reformulo la pregunta. De cara al próximo año, ¿usted quiere ser el primer candidato a concejal? Mira, yo siempre dije, voy a ser, me parece que... Mira, no puedo poner las cuestiones personales primero, un año y medio antes. Puedo poner estas situaciones muy claras, ¿no? Yo decidí acompañar a Mariano, y decidí acompañar a Mariano por una cuestión política, por una cuestión de tener una claridad territorial, que me parece que son muy pocos. Y me parece que la estrategia política es el mejor, ¿no? Entonces, ahí yo puedo decir, sí, voy a estar hablaba Mariano, yo me parece que hay situaciones que uno va a poner en la balanza para ver para adelante, pero hoy no puedo hablar de candidatura. Bien. Queda un año y medio más de llevar adelante la gestión del Consejo Liderante, nos queda un año y medio más de llevar la administración municipal adelante, nos queda un año y medio más de caminar y trabajar con la gente, entonces me parece que hoy hablar de candidaturas es mezquino. No, está bien. Tan solo le pregunto para quien escuche también al presidente que lo que se ha caracterizado este año es la cantidad de afiches de personas que se postulan para algo que todavía no está definido del próximo año. Es decir, que la pregunta que le hago a Barreiro tiene el marco este tan particular que la población de Moreno lo observa. En ese sentido le quiero preguntar, los afiches de Festa, dice 20 años y calles destruidas. ¿Qué lectura le merecen a usted? Mira, lo de Walter, yo lo he buscado, he intentado charlar. Me parece que... Yo ya esto ya lo viví, ¿no? Lo viví en la bronca, de la bronca del amor de Mendieta, de la bronca del odio, y del odio de Nico García, que han dicho aberraciones, ¿no? Y después, con el tiempo, uno lo mira de lejos y entiende que fue la calentura del momento. Y a veces la política no se hace con la calentura del momento, porque si no pasan estas cosas después, ¿no? Y me parece que no son, y estos hombres que fueron grandes en la estructura de Huesismo, en la estructura de tu proyecto político, después, un día después salían a cuestionar ciertas situaciones políticas, ¿no? Y yo me pregunto, cuando fueron parte, ¿lo han discutido, lo han planteado? Porque yo, por ejemplo, de Walter puedo decir, fue el presidente de Hacienda, era el que alineaba el presupuesto municipal, el que trabajó los últimos 2 años el presupuesto municipal. Podría haber hecho reforma y seguramente podría haber hecho reforma. En ese momento no lo entendía así. Entonces creo que, a ver, le pido y como siempre, ¿no? Intentamos sacar la medicina electoral sobre la cuestión de la coyuntura y del trabajo del proyecto hacia adelante. Me parece que si logramos tener esta altura y podemos separar las ambiciones personales, le podemos separar hasta las broncas de la relación personal, porque digo, no, ellos no pueden decir que no ha tenido una relación personal de años. Es un hombre de la Cámpora, fue elegido por Mariano Güell, fue jefe de ANSES elegido por Mariano Güell, fue jefe regional de ANSES elegido por Mariano Güell. Entonces me parece que también a veces esta cuestión de la claridad de quién fue, de dónde llegaste y por qué, y con quién, también después se tiene que tener la claridad y la razón de decir, yo no puedo salir a decir que está cierta o otra cosa, porque la gente, a ver, la estrategia de medio. Ahí se pierde un poquito, presidente, ahí se pierde un poquito. A ver, de nuevo, porque salió bastante mal. ¿Qué decía? La estrategia del odio. ¿La estrategia del odio? Y de no razonar, sacó el 4% de la elección anterior. Entonces, me parece que esta cuestión también a veces hay que por ahí tranquilizarse un poquito y llevar un poquito adelante algunas otras cosas. Entiendo que puede haber cosas que las haya separado y que hasta siendo dolidas personalmente, ¿no? Y de ahí también, por ahí, de esa parte no me gustaría opinar, porque la relación humana a veces uno... Pero pedir esto, ¿no? Claridad. Hoy no tan livianamente puede salir a decir que una calle está rota cuando tuvieron responsabilidades y muchos, ¿no? Usted sabe que fue nuestro primer candidato de la lista, usted sabe que era uno de los que se decía que era sucesor, usted sabe que... Y bueno, entonces puedo seguir un montón de situaciones sobre él. Estoy hablando de casi un hermano, porque nosotros venimos de la misma estructura política, hace mucha cantidad de años que hemos trabajado juntos, nos conocemos, tenemos funcionamientos políticos diferentes, armados diferentes. Pero lo está comparando... Hablo conociendo a quién, ¿no? Sí. Y también te puedo decir que si vos hablas con Walter frente a frente, por ahí hasta Walter no está muy organizado. Entonces digo, a veces por ahí... No entender qué puede ser, con qué puede ser y quién puede ser, qué sé yo. Ajá. Bueno, pero lo está comparando con Mendieta. Únicamente los afiches ya lo han planteado más personal, ¿no? No, pero digo, lo está comparando con Mendieta. No, nunca personas del evento político. Sí, estrategias. Por eso. Me parece que hay estrategias muy parecidas. La estrategia del odio. La estrategia del odio me parece que es muy parecida. Uh-huh. Sí, sí. ¿Usted no pudo hablar con Festa? Yo he charlado antes, no el martes, ¿no? Uh-huh. Ahora, por el día que nos juntamos, pero seguramente cuando nos juntemos la persona, yo voy a hablar con él, porque aparte de que es una persona que conozco mucho, ¿no? Y que él me conoce mucho. Los últimos 10 o 12 años de política hemos compartido casi los mismos sectores. Uh-huh. Éramos los dos armados netamente de Mariano Guerra, de la juventud, digo. Claro. Ahora, ¿no es legítimo de que cada uno intente buscar su propio camino? Ustedes suelen decir eso, ¿no? Sí, legítimo. Siempre dicen eso. A ver, yo hablo de la experiencia equivocada. Hablo de, si no hace un día tomar la psicología, a la teoría decir que el psicología está mal. Entonces, digo eso. Se me parece que él no puede hacer esto, porque aparte lo conozco y me, a ver, es una cuestión afectiva también con el medio, ¿no? No, no puede hacer esto. Sí. No puede hacer esto porque tú, bien, ahí está marcado lo del presidente Barreiro, el Consejo Deliberante, es decir, tiene amplias responsabilidades Festa cada vez que se votó un presupuesto. El tema es que los presupuestos no se modifican, cuando vienen del Ejecutivo se votan. Esto es así a lo largo de, por lo menos los años que tengo acá de laburar en Moreno, son muy pocas las ocasiones donde los presupuestos se modifican. Hemos sacado miles de expedientes de cualquier forma. O sea que me parece que también salgo por ahí, ni una cosa ni la otra. Si él quiere ser candidato, me parece bárbaro que salga haciendo. Nosotros nos quedamos la paso, pero nosotros vamos a jugar de este lado, a jugar literalmente del lado de Cristina Fernández de Kirchner, que va entre frente para la victoria. Nosotros le podemos decir hoy que nosotros no nos vamos a ir frente para la victoria, que vamos a jugar por acá, porque le dice Mariano, voy cada vez que puedo. Si él tiene ambiciones de ser, nosotros nos quedamos la paso de agosto para que pueda venir y jugar. Y que demuestre la capacidad electoral que tiene. El que gana, conduce. El que queda, acompaña. Pero mismo clásico. Bien. ¿Usted lo esperan adentro? Nosotros lo esperamos adentro de las pasos de frente para la victoria. Uh-huh. Qué difícil va a ser convivir de acá hasta el próximo año, ¿no? Porque Festa forma parte del bloque Frente para la Victoria. Espero que no. Espero que podamos entender que situaciones que son y son... A ver, mira, nosotros le decimos que no le falta retos. Pero nosotros mismos cuál es la problemática, porque es muy fácil decir que le falta retos y decir, bueno, que nos digan cuáles son las casas que va a reparar él. Y nosotros decimos cuáles son las que vamos a reparar nosotros. Ahí está. Ahí tenemos una cuestión mucho más sólida. Y fuera la chicana, porque la anterior fue una chicana, yo me quiero decir esto. Nosotros cuando venimos, que teníamos un conflicto de obras públicas que venimos arrastrando y que verdad y que te venimos trabajando, salimos a conformar nuevas proyecciones para poder llevar esta problemática adelante. Por ejemplo, la conformación de los parques industriales y la venta de los parques industriales municipales, esa va a afectar a obras públicas, está pasando, que va a pasar a fin de este año, a principio del año que viene, y va a ser mucha plata en presupuesto que va a hacer que se vaya esa estructura en la calle. Por ejemplo, incorporarlo en el canon de infraestructura en el transporte, sí, es una de las problemáticas mayores que rompen, va en camino a esto, ¿no? A ver si, bueno, la municipalidad repara estas calles, la provincia repara estas calles, estas calles, con el fondo de transporte reparamos estas calles, y con el fondo de obra pública del parque digital repararemos toda esta cantidad de calles. Nosotros vamos a marcar en esto. Uh-huh. Lamentablemente hay cuestiones climáticas, son cuestiones de tiempo, lo de los fondos viste que retrasó mucho la inversión en el parque, en el territorio, en el desarrollo, sí. Son cosas que tenemos en la conjuntura. Por eso digo, a ver, no podemos analizar sin analizar todo. Claro. Porque es fácil decir 20 años mucho, pero yo le pido a ustedes que vaya a buscar los archivos de cuando hacíamos la campaña que veníamos en el 2020, cómo él decía que nosotros no éramos Andrés. Y que no éramos una continuidad del proyecto, sino que veníamos un proyecto nuevo. Y lo pueden buscar, ¿eh? No, pero si cada vez que hago eso, usted sabe que busco esas cosas y además las tengo al alcance de la mano hoy más fácil que antes, así que... De cualquier manera estamos hablando de situaciones que se han repetido a lo largo de la historia de la política. Aquellos que eran... bueno, mire, Alagastino es un ejemplo muy cercano. Estuvo en el Frente para la Victoria, después se fue al Frente Renovador, volvió al Frente para la Victoria y ahora está con Scioli. Es decir, esto forma parte de la vida política que ustedes construyen todos los días, es decir, las ambiciones, las legitimidades, las lealtades, los cambios. A ver, forma parte de la vida política, ¿no? Usted no se puede sorprender de eso. Ahora, me parece que hay un... Claro. Son muy pocos los hombres que han desafiado el liderazgo de Wes. Usted sabe, usted conoce mejor que yo, pero largamente. Son muy pocos los que le han dicho hasta acá. Tal vez usted sea uno, tal vez. Bueno, la última pregunta. Tenemos amplias discusiones. Sí, sí. Y lo intentamos poner de acuerdo ideológicamente y para dónde queremos avanzar. Ahí está. Una cosa, otra cosa es al chicanear porque... No. Cuando yo le planteo de los cambios y mutaciones, no solamente, no estoy hablando únicamente de un afiche, porque un afiche no define nada. ¿Sabe qué define? Yo se lo voy a decir, presidente. Si en la próxima sesión hay un proyecto que atenta contra los intereses de la población de Moreno y el señor Festa y la señora Giselle González levantan la mano para oponerse, ¿sabe? Entonces ahí se plantea un blanco sobre negro, ¿o no? Por supuesto. Sí, por lo general... Sí, usted sabe, cuando ganó... Sí, presidente, cuando ganó la elección el Frente Renovado el año pasado, la primera lectura que hizo Mariano Güez fue: ahora tenemos mayoría propia en el Consejo. Que es toda una señal de organicidad, es decir, el Consejo ha actuado orgánicamente durante varios periodos, así que si cada uno tiene la voluntad, yo estoy hablando y puse un ejemplo concreto, si hay un proyecto que atenta contra los intereses de la población y se vota. Eso. Creo que no haya proyecto que atente. Y yo creo que sí. Y bueno, claro. El que tendría que avanzar, por ejemplo, el ejemplo claro es el de transporte, ¿no? ¿Cómo hacer para avanzar sobre una cuestión tan trabada y tan hasta ya tan acordada y con tantos códigos entre las empresas, los sindicatos y... Y ahora vamos, por eso, ahora vamos al pliego. Yo, el trébol es algo que atenta contra la población, pero... No. Es económica. Económica es. Y vamos a avanzar y ando, vamos a ir avanzando para poder llegar a un servicio totalmente municipal, ¿no? Presidente, le agradezco mucho su tiempo, ¿eh? No, Rubén, la vez que quiera, a veces uno lo puede porque anda de acá para allá a las corridas, pero agradecerle a ustedes por ser el espacio de comunicación con el pueblo y prestarnos ese espacio. Ahí pasa el presidente del Consejo Liberante, José Barrero, que participará hoy junto al licenciado Mariano Güez del acto de entrega de los nuevos ferrocarriles, la línea Sarmiento, donde estará, imagino, Randazzo seguro. Tal vez la Presidenta de la Nación, no tengo aquí chequeado ni en televisor ni en la computadora, está todo apagado. Está mejor así, porque lo escucho perfectamente aún con las dificultades de Barreiro. Pero bueno, hoy es el día de la entrega de los nuevos trenes argentinos, eso que le compramos a China. Y viaja el intendente Mariano Güez y el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, hablando de aquellos temas que nos parecen a nosotros importantes en el camino hacia el 2015. Se podría decir como un formulismo lo que decía Barreiro, que cada concejal tiene la libertad de votar. Bueno, eso está bien, está perimido eso. No, el Consejo Deliberante vota siendo un cuerpo orgánico. Y es una excepcionalidad, o de acuerdo a los tiempos, en que un bloque se caracteriza por rechazar fundamentando el rechazo. Es decir, lo del trébol se votó en forma mayoritaria. El nuevo pliego, salvo López que estaba ahí, pero todos aprobaron el nuevo pliego. ¿Cuál es el trabajo que hace el Ejecutivo? Trabaja sobre la urgencia, lo coloca el Consejo Deliberante como un cuerpo de bomberos que tiende a salvar los errores de descripción y de formulación que hace la Secretaría de Gobierno, básicamente Gradín. Levanta el ego de algunos, potencia las individualidades. Sí, no tengo dudas de que el trébol atenta contra la población, no tengo la menor duda. No voy a hacer la de otro tiempo de empezar a discutir con Barreiro lo que ya discutí con Barreiro y con otros concejales. Hoy puedo argumentar por qué atenta contra la población, porque durante 14 años se le pagó algo que no se le tenía que pagar. Es así de claro. Pero en el mientras tanto, de una discusión que ahora tiene como propuesta a discutir, nosotros vamos a tratar de hacernos ese pliego del transporte, hay algo que está ocurriendo que quería contarles a ustedes en función de las generaciones, las nuevas generaciones políticas partidarias que ya tienen presencia en el Estado. Estoy hablando de Walter Festa y estoy hablando de Barreiro. Festa arrancó el año colocando algunos afiches sin decir que es la Cámpora, sin decir que es peronismo kirchnerista, sin Moreno futuro, y que 20 años es mucho. Es una forma de marcarle a Hues que tiene pretensiones. ¿Son legítimas? Sí, supongo que sí. No es ese el análisis, porque no considero lo ilegítimo en el afiche. Y ahora sacó unos afiches que son la continuidad de los que ha entregado ya, diciendo que en 20 años las calles están destruidas. Entonces yo puedo imaginar próximos afiches. En 20 años un solo hospital, es decir, todo aquello que desde esta radio, este programa o cualquier medio de comunicación que tenga algún tipo de mirada crítica sobre el distrito, podría hacer 1000 afiches. Que los asentamientos son asentamientos y no hay infraestructura, es decir, se puede hacer un montón. Ahora, esa no es la cuestión sobre el afiche o el mensaje, sino qué está diciendo el afiche. Lo primero que está diciendo es que no marca si está adentro o afuera del Frente para la Victoria. En la calle, adentro, Festa es parte del Frente para la Victoria. Es del bloque Frente para la Victoria. Está en la línea de sucesión de Hues hasta diciembre del año que viene. Por eso sale a pintar Barreiro, y lejos de ser una chicana, sino tratar de que ustedes puedan comprender que todo lo que pasa hoy sirve para disputar internamente lo que cada uno pretende. Y si eso tiene, en definitiva, una respuesta a los problemas que usted acarrea, no está divorciado esto que cuento de lo que usted va a demandar o lo que usted reclama o lo que usted puede llegar a obtener. Es Festa con 43 años, 45 años y Barreiro con 40, se hicieron juntos. Barreiro en Pueblo Libre. Festa se inició en la municipalidad cercano a Don Julio Acef. Festa es la Cámpora por fuerza propia, no porque Barreiro diga que Hues lo tuteló. Entonces, son las dos vertientes, dos corrientes dentro del peronismo joven, como son definidos ellos, que le quieren disputar la permanencia y liderazgo histórico a Mariano Hues, que, como todo ser humano, es finito. Como usted, como yo, como cualquiera. Como dijo la presidenta en un momento, estoy orgullosa de ser mortal. Y sí, es mortal. Y sí, claro. Si en algún momento los cuerpos se agotan, no tienen más la fuerza de otro tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo en Moreno. Lo que está ocurriendo en Moreno desde hace algunos años es que Hues perdió conducción. Aún así ganó la elección del año 2011. Perdió conducción porque no tiene ni primera ni segunda línea. Y tal vez ni la primera ni la segunda línea sea lo que hoy se requiere, una política más de virtualidad, de marketing, de producto, de sacar los problemas de Moreno para nacionalizar el discurso. Es probable que sea esa la mecánica que apunta a la elaboración de frentes y que destruya el sistema de partidos. Ahora, Festa, desde el comienzo del año, empezó a marcar una posición dentro del Frente para la Victoria para decir, yo no estoy de acuerdo de esta forma, con afiches. La pregunta es, ¿qué sucede adentro del Consejo? ¿Alguien le va a decir a Festa, usted se tiene que ir? ¿O dejarán que siga poniendo afiches? Y si es así, es que están todos de acuerdo. Entonces será más fácil de dilucidar esta pelea, que no es la pelea que algunos imaginan. O bien se trata de una guerra ya declarada pensando en el año 2015. Si tenemos suerte, hoy hablaremos con la titular de ANSES, Cintia González, sobre los afiches y algo más. Arrancamos así la mañana, Julián. Adelante, maestro.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Eso sí, guay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste, es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte Informativo. La palabra como arma. Quinto acorde, tenemos que salir al aire, ¿no? Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Les recuerdo las vías de comunicación. Mensaje de texto al 1533-680099, si no, el número directo de la radio, que es el 466-6559. Bueno, nos separan algunos minutos de la tanda de hora, me parece, ¿sí? Antes de ello, adelanto que vamos a charlar en instantes con un compañero, porque ayer hubo una intervención artística frente a Nine contra Monsanto. Y hay una actividad preparada para este mes de julio a nivel nacional con distintos puntos seleccionados a lo largo y ancho del país contra Monsanto. Y después hay actividades contra la mega minería a cielo abierto. Es decir, como que va tomando cuerpo, tal vez este año, con mayor amplitud, lo que son los problemas denominados ambientales. Para mí son problemas políticos, no ambientales. En todo caso, ambientalmente política la discusión, si es que alguno puede tomarlo desde allí. Hubo una intervención entonces artística ayer frente a Nine Shopping y vamos a charlar en la segunda hora del programa con un compañero que estuvo allí. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de cerrar la primera hora luego de la charla que nos pareció necesaria establecer con el presidente del consejo después de mucho tiempo, ¿no? Más de un mes que no podíamos hablar con el titular del HCD. En función de estas cuestiones que se van delineando, ¿m? En términos de poder de estructura, poder partidario, poder interno, corrientes viejas que se actualizan, las nuevas que tienen prácticas viejas. La provincia de Buenos Aires, y tomo lo de Barreiro porque inició una obra que fue la calle La Madrid. La Madrid es el ingreso al barrio 25 de Mayo y Lomas. Por allí debe circular el 8 y el 14 de La Perlita. Y esa obra se paralizó porque los fondos provinciales no llegaron nunca. Tuvo que poner dinero la municipalidad para financiar una obra que tenía como fuente la provincia de crédito y demás. Se tuvo que hacer Watt. Watt es la paralela a la Madrid. Y esa se hizo con el plan más patria, más municipio. Fíjese usted la diferencia entre nación y provincia, si quiere. Nación tiene que salir al auxilio de una situación muy crítica que se estaba viviendo ya en 25 de mayo por el corte de la ruta. Se hace con fondos nacionales porque la nación concentra gran parte de los tributos en detrimento de las provincias. Eso nos llevaría a una discusión sobre lo que es la ley de coparticipación, algo que ninguna provincia quiere discutir, aun cuando algunos gobernadores dicen que hay que discutirlo. En territorio, es decir, esto que planteo de coparticipación, de concentración tributaria, de una provincia que nunca tuvo la actualización del Fondo de Reparación Histórico del Conurbano, que tampoco reclama dos puntos de coparticipación que le arrancó la nación, estoy hablando de Scioli. El resultado de eso podría ser, en primera medida, lo que cuento de la calle de la Madrid. Y cómo la nación sale al auxilio del municipio para sortear una dificultad barrial importante. Bueno, el UPA, la Unidad de Pronta Atención, que es un hospitalito. Scioli, cuando viajó a Río de Janeiro, quedó enamorado de la experiencia de los UPA, ¿no? Eran unidades descentralizadas de salud que descomprimían la atención en los hospitales que ya no estaban para la atención de segunda generación o de urgencia, sino de primer nivel de atención. O sea, él se deslumbra con lo de Río de Janeiro y dice, voy a llevar esto a la provincia. Vaya si sería importante esa unidad de pronta atención en Moreno, porque Moreno tiene un solo hospital. Entonces, hacer un repaso de Lupa tiene que ver con las fechas, no solamente con los incumplimientos, sino que al no lograrse una situación de descomprimir el hospital, se pierde salud y se pierden vidas. Hace un año y medio atrás un médico dijo en la puerta del hospital, esto es una muerte por goteo, en cuotas. Porque en un hospital está la vida y la muerte. Tenemos que partir de algo y tenemos que admitirlo. El tema es si las condiciones potencian las probabilidades de sobrevida, si quieren ustedes. Y creo que el hospital de Moreno hace años que hace lo que puede con lo que tiene, muchas veces se trabaja mal y eso cuesta vidas. Es difícil establecer los niveles estadísticos, hablar con las familias. Muchas, hace poco me sucedió, por la muerte de una niña de 16 años después de dar a luz. La familia dijo, nosotros no queremos decir nada porque ¿quién nos devuelve a nuestra hija? 16 años. Madre adolescente. Entonces, el UPA, esta cosa tan fantástica de Scioli, fue presentada para Moreno el 20 de enero de 2012. Hues asumió la intendencia o reasumió su intendencia en diciembre de 2011, enero de 2012, dice, Moreno tendrá una nueva unidad de pronta atención de salud. Lo anunciaron el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el intendente Hues, 20 de enero de 2012. Se va a instalar, decía la información y está colgada en la página de la municipalidad, un centro de salud de mediano nivel de complejidad que funcionará las 24 horas, cercano al Centro de Integración Comunitaria La Viviana. En el marco de las políticas sanitarias implementadas a nivel local, permitirá mejorar y acelerar la atención de urgencias y emergencias médicas. Los trámites ya están en marcha y, según lo anunciado por el gobernador, muy pronto comenzará el proceso de licitación para luego dar inicio a las obras. Quiero decirles que estas unidades son unidades industriales o premoldeadas. Estas se montan. Tienen las paredes, como corresponde, eso se monta y es de una aplicación muy efectiva, ¿no? Dos meses después, el 27 de marzo de 2012, en el contexto del centenario del Mariano Luciano de Vega, los 100 años del hospital, Hues afirmó, la apertura de la licitación desde el gobierno provincial para la construcción de una unidad de pronta atención obra que se estima se realizará rápidamente teniendo en cuenta su sistema de construcción modular. La misma estará ubicada sobre la ruta 23 en cercanía del complejo Las Catonas, 27 de marzo del año 2012. Pasó todo el año 2012. Yo le había dicho, esto es rápido, ¿eh? Ya estamos en la licitación. 7 de febrero de 2013, un año después, en una reunión de trabajo entre Mariano Hues y el ministro de Salud Provincial, Alejandro Colia, Colia dijo, para los próximos meses se hará la construcción de la unidad de pronta atención en Catonas. Ya está todo listo. El 5 de marzo de este año, es decir, 2012, enero 2012, febrero 2013, marzo 2014, Scioli, apertura del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, dijo, inspirados en la experiencia exitosa del Estado de Río de Janeiro, dispusimos una de las mayores innovaciones para el presente y el futuro de la salud pública. Las unidades de pronta atención UPA 24 horas son establecimientos de complejidad intermedia que resuelven el 97% de las consultas sin necesidad de derivación. En negrita lo puse. Próximamente finalizaremos las de 3 de febrero, Hurlingham, Moreno y José Cepaz. Marzo de este año, Scioli, ante una multitud en la legislatura, dijo que iba a finalizar la unidad de pronta atención en Moreno. No comenzó nunca. La verdad, tienen coraje. En todo caso, se puede hacer esto que estamos haciendo nosotros y lo habrán hecho otros. Eso le importa nada, Scioli. Finalizaremos la UPA en Moreno. La unidad de pronta atención para Moreno todavía no llegó a la etapa de licitación. Y esto surge de una respuesta que obtuvo el diputado Ricardo Vago del Partido Socialista, que tal vez mañana haremos la nota con él, en donde desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se le da respuesta a un pedido de informes. Y el pedido de informes da cuenta, y esto lo receptó el diputado provincial Vago, que el UPA en Moreno está en etapa de pre-licitación. Y una vez que se alcance la etapa de licitación y se llame licitación, luego que pase la licitación, serán 90 o 120 días de una estructura premoldeada. Puede ser que en diciembre del año que viene tengamos UPA, o puede ser que este año tengamos UPA. Lo que estoy señalando con esto es cómo la información oficial fue vertida desde febrero de 2012 hasta agosto de 2014. Y en Moreno hay un solo hospital, colapsado, que no tiene ninguna posibilidad de respuesta sobre lo que está haciendo. Y esto, que fue vendido por Scioli y también por Hues como las unidades intermedias con complejidad para descomprimir, en Moreno no llegó el trabajo para descomprimir. Sí hay en Moreno una proliferación de propaganda oficial de Scioli diciendo que la provincia está activa. Creo que ustedes pueden elaborar, por lo menos intentar elaborar y acercarse a una opinión respecto a lo que estoy planteando. Estoy seguro que la inversión en propaganda oficial que hay en Moreno respecto a lo que hace la provincia de Buenos Aires alcanzaría para instalar el UPA, no tengo dudas. Pero se elige un cartel antes que un pequeño hospitalito, sin que el intendente diga nada, porque es parte de la gestión y seguramente va a acompañar la campaña presidencial de Scioli 2015. Tenemos que ir a la tanda de horas, Julián. Ya volvemos con más información. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne igual que el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.

Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Haremos de este un país mejor. Estoy iluminado por una luz del más allá, señores. Con o sin Salaza, llegaré al poder. Pero para eso, y por eso, necesito su ayuda. A vos, y a todos ustedes, les pido, voten Rafael Oreste por el Orti para un país mejor. Vamos a hacer que este país sea el primer país y que el Mercosur. Como el señor Víctor Salaza, Fátima, Pepa, Huelta, Puta. Cuando se siente que a uno le mienten de frente, es el poder Orti, es el nuestro jefe. Por más que nos digan que es un delincuente, que ama la droga, que tapa a la gente, la mano de Filippi te sigue la muerte. Por este poder Orti, este es el presidente. Por este, hay que votar por el Orti. Porque mi secretaria Graciela, que ahora se llama Mirta. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ya está en línea Nicolás para charlar con nosotros, que es integrante de la organización Acción Reverdeciente. Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo fue la intervención que realizaron el día de ayer a las 17 horas frente a Nine Shopping. Instalando, bueno, estuvo muy bueno. Instalando, bueno, el tema que es Monsanto. Que es Monsanto. Sí, estuvimos, en realidad parte de una campaña que estamos haciendo en el oeste. Sí. Nuestro grupo de Acción Reverdeciente se formó aproximadamente en enero, febrero, después de que volvimos del acampe. El acampe en Malvinas, Argentina, contra la empresa Monsanto. Ajá. Y somos un grupo de gente acá del oeste, algunos de... Bueno, yo participo gente también de Moreno, de Merlo, de Morón, Padua, Ituzaingó. Bueno, gente que más que nada nos conectamos por internet a través de las redes sociales, y muchos tenemos inquietudes con respecto a lo que está sucediendo con la sojización y el modelo productivo que banca este gobierno de utilización de agrotóxicos, venenos. Uh-huh. Y la actividad consiste en una difusión y una toma de conciencia en esta problemática. Uh-huh. Cuando ustedes escuchan, y si lo pueden analizar, imagino que sí, que se puede avanzar en un modelo de desarrollo sustentable con la soja. ¿Qué respuesta con la pueden soja. Dar? La soja, lo que pasa es que la soja transgénica ya no está recibida en el mundo. Es más, 14 países europeos ya han sacado de sus importaciones los granos de soja transgénica. Más que nada por la cantidad de veneno que usan. Claro. El tema no es la semilla, sino el veneno. Si no se puede hacer una separación. La transgénesis se puede discutir o no cuáles son los efectos sobre el cuerpo humano. Uh-huh. Pero el veneno no. Y ayer. La cuestión. Sí, Nicolás, y ayer. Lugar, ¿viste? Sí, ¿y ayer de qué trató? ¿Cuál fue la intervención? Se llama intervenciones urbanas. Nosotros hacemos una parodia callejera en donde nos usamos todos unos trajes, que son los trajes de tipo térmicos, ¿viste? Esos blancos. Sí. Bueno, son como unos pilotos. Usamos unos barbijos, una fumigadora. Cortamos el semáforo cuando se ponen rojos, tendemos nuestra bandera que dice fuera Monsanto de la Argentina y de América Latina, y repartimos aproximadamente 2.000, 3.000 volantes. Explicándole también a la gente acercándose, dándole un volante en la mano, filmando, porque filmamos, hacemos una entrevista. Bueno, después todo esto lo subimos a internet y lo compartimos con la gente. Uh-huh. ¿Y ayer qué respuestas tuvieron? Es decir, ¿generó esa intervención algún tipo de acercamiento, sorpresa? Ruptura, fue muy bueno. Porque además lo hacen frente a un shopping donde, bueno, siempre hay un movimiento importante, pero ¿qué ruptura pudieron provocar o generar en el día de ayer? Claro, vos calculás que nosotros lo hacemos en el shopping y no lo hacemos por ahí en una feria hippie, porque en realidad nuestro sentido de la actividad es atacar justamente a la cultura consumista, a la desinformación y a todo lo que implica un ciudadano común que va a un shopping como el Niño o como el Plaza Oeste, porque la vez anterior también hicimos en el Plaza Oeste. Claro, y la mayoría de la gente se queda asombrada cuando uno le cuenta esto, porque realmente ni en los medios oficiales ni en los medios opositores salen estas problemáticas vinculadas a la utilización de agrotóxicos y el monocultivo, que lo mismo sucede con la megaminería, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una jornada prevista para el 22 de julio, que es el Día Mundial contra la Megaminería. Va a haber una actividad a las 17 horas frente al Congreso y en distintos puntos del país. Tal cual. Una compañera nuestra participa del foro y va a estar exponiendo este miércoles. Sí. Estamos muy vinculados también a otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, ¿viste? Pero nosotros solamente nos ocupamos de esta temática, que es informar sobre lo que está sucediendo en Argentina con Monsanto y todo lo que implica el modelo, ¿no? Porque si vamos a discutir lo que sucedió con las inundaciones en el litoral, también está relacionado con el modelo productivo del agronegocio, ¿no? Y esa, Nicolás, y esa experiencia que ustedes obtuvieron estando allí en el acampe en Malvinas, en Córdoba, ¿de qué manera la podés describir, ¿no? En términos individuales y colectivos. Es muy dura allá en el acampe, ¿viste? No hay agua corriente, qué sé yo, las instalaciones son precarias, cada dos por tres mandan una patota a un grupo de la policía para reprimir, porque lo que se está haciendo ahí es detener la entrada de materiales a la construcción de la planta, porque avalado obviamente con un fallo de una jueza provincial de Córdoba. Entonces lo que se está haciendo es una resistencia pacífica para que se cumpla el fallo de esta jueza y que la empresa no siga construyendo. Uh-huh. Pero está difícil la situación, porque ahora un mes atrás se aprobó la ley de ambiente en Córdoba y hubo una represión muy grande que también tuvo eco acá en Capital Federal con otra represión. Uh-huh. Y bueno, la represión es tanto física como ideológica, porque obviamente este tema se oculta, se tapa deliberadamente. ¿Y qué sucede con las organizaciones del campo popular, algunas que lo ocultan? ¿Por qué crees que lo hacen? Es una discusión muy grande que tenemos con las organizaciones militares en el campo nacional y popular, porque obviamente no tapan todo eso. Por ejemplo, te voy a contar, nosotros hicimos un festival trajimos la banda al Perro Verde, a Sofía Gatica. Bueno, lamentablemente en ese mismo, en esa misma jornada, a la mañana, falleció Andrés Carrasco, que es uno de los científicos que en el campo de la ciencia en la Argentina denunció todo, que no quiso aprobar el proyecto de la ley de semilla de Monsanto, y obviamente lo rajaron CONICEF, el presidente CONICEF, es embriólogo, y bueno, ese mismo día nosotros hicimos el festival grande y para difusión acá en el oeste, laburando en coordinación con el municipio de Morón, tener muchísimas reuniones en las que no nos podíamos de acuerdo porque ellos no querían que nosotros, entre comillas, desgastemos al gobierno nacional, y para nosotros no era nuestra intención esa, sino mostrar que Cristina Kirchner y su gobierno van de la mano con el pool del agronegocio, que no podemos denunciar el fondo buitre y permitir que la Barringolo, Monsanto o todos los laboratorios sigan haciendo los desastres que hacen. Entonces, bueno, la relación con esa militancia es bastante delicada. El municipio de Morón institucionalmente les pedía a ustedes que no dejasten al gobierno de Cristina. Sí, tuvimos muchísimas reuniones, ellos... O sea, hay que hablar, ¿no?, cómo son las cosas. Realmente ellos hubo una buena predisposición, no se dieron, obviamente el espacio público no es que no se dieron porque no es propiedad de ellos, sí, claro, sino que obviamente es un espacio público, pero bueno, no se dieron el sonido, hubo un mínimo de colaboración, pero bueno, trataron de articular de alguna manera como para que nosotros no pasemos ese contenido. Uh-huh. Y de hecho no lo pasamos para no tener problemas, ¿viste?, de discusión, y pero bueno, qué sé yo. Claro, así que ustedes decidieron no pasar un contenido donde se hacía claramente mención a una decisión política hace mucho tiempo del gobierno nacional. El mundo somos Monsantos, de Cristina está presentando en Nueva York las inversiones que va a realizar Argentina. Obviamente esas inversiones es la construcción de la planta en Córdoba. Claro. Esto en cuanto a relación institucional, por lo que contás, Nicolás, y con las organizaciones que son del campo popular y que adhieren fervientemente al kirchnerismo, ¿pueden dar usted una discusión? ¿Se puede debatir? ¿Se pueden debatir ustedes sinceramente? Perdón, no te escuché. Digo, con las organizaciones, no con el gobierno. ¿Hola? De Morón. Hola, ¿me escuchás? Sí, me mala señal. ¿Qué me decías? Te preguntaba si con las organizaciones sociales que adhieren al kirchnerismo y que ustedes pueden tener algún tipo de charla, ¿se debate esto o lo niegan al debate? Lo niegan al debate. Sí, totalmente. Sí. Y lo peor que ocultan la represión. Sí, no hubo ningún tipo de diálogo. Yo personalmente llamé a organizaciones que conozco de gente del kirchnerismo para que vengan a participar en la actividad y nunca vinieron. Ajá. Nunca. Pero bueno, ¿lo hacen, por desconocimiento o porque, bueno... Es la cuestión del verticalismo, ¿viste? Acá el kirchnerismo es verticalista, el peronismo es verticalista, y ellos obedecen a la jefa, ¿qué va a hacer? Es así, pero no sé, eso calculo que mucho hubo una afluencia de jóvenes al kirchnerismo muy grande, pero ahora los jóvenes se fueron porque se están dando cuenta de que la mentira del progresismo kirchnerista es más que muy visible, sobre todo lo que está pasando, quita, viste, credibilidad más de la que ya se quita solo. Bueno, se da algo también muy muy muy contundente, Nicolás, es de la acción de la agrupación Acción Reverdeciente, que el tema de agrotóxicos, el tema de la sojización, el tema de esa combinación entre sojización y minería a cielo abierto no está en la agenda ni de los grandes partidos políticos y tampoco es un tema fuerte de la agenda de la izquierda, ¿no? Y mira, la verdad que eso, el MST está acompañando bastante, allá en el acampe también. Sí. Pero obviamente los partidos y como que la política ambiental lo dejan como muy secundario, relegado a otras cuestiones. Uh-huh. Pero hay una militancia independiente, más que nada vinculada a la movida social, que es muy grande. Y es el que nosotros venimos y de donde se está esto viviendo realmente de una manera importante. Uh-huh. En el conurbano hay buen eco, estamos laburando con otras organizaciones pequeñas, con la gente de González Catán, que hay un grupo de vecinos contra el SEANCE, de algunas radios, la radio de Reggae, la de Dios, se acercó también para ver si hacemos otro festival en González Catán, y la idea es seguir difundiendo de la misma forma la problemática, por intervenciones urbanas y festivales culturales. Uh-huh. Hoy, abajo, con un movimiento horizontal vinculado a la expresión artística. Y en las intervenciones y el trabajo, porque no lo pude ver ayer, nos llegó tarde la información, por eso lamentamos no haber estado ayer a las 5 de la tarde ahí en INE. ¿Se plantea que el modelo de sojización es un modelo de muerte y de saqueo? Sí, el mensaje nuestro es tratamos de hacerlo, es un tema muy lindo para ¿no? interiorizarse sobre todo esto, porque cuando uno empieza a discutir el modelo que tenemos de producción en el agronegocio, se da cuenta que en realidad, cuando vos te podés analizar esto, que es un problema que dispara desde lo social, desde lo sanitario, desde lo ambiental, o desde, si te querés poner estrictamente a defender la flora y la fauna, también vas a encontrar problemas, porque esto es una depredación de los recursos naturales. Entonces, desde lo científico también, con las modificaciones genéticas, estás atacando realmente la cadena, modificando de las cosas, que no se sabe cuál es la repercusión a largo plazo. Uh-huh. Todo esto. Entonces, como que el tema cuestiona realmente la idea de progreso. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de instalar también, de que el progreso es una mentira, porque eso que enferma y contamina no es progreso. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dejar en claro. Y asociarlo, obviamente, con la cantidad de cáncer que hay en Argentina. Uh-huh. Que está íntimamente vinculado por la manera en la que estamos consumiendo químicos con los alimentos. Claro. Te hago una pregunta final, Nicolás. ¿Han intentado o han pensado llevar estas expresiones y estas manifestaciones a las escuelas? ¿A algunas escuelas? Sí, la mayoría no, pero yo creo que la mitad de los que estamos en el grupo de acción adolescente somos docentes. Ajá. Y bueno, yo en particular en mis escuelas, hace 10 años que soy docente, y en mis escuelas se trabaja esto y los chicos les gusta mucho. Como te digo, se dispara para todas las disciplinas escolares y se puede trabajar desde la biología, de la geografía, de problemáticas sociales, de todos los lugares, y los pibes se prenden mucho, les gusta, y muchos alumnos también vinieron a volantear de hacer actividad y tiene muy buena llegada entre los chicos, porque más que nada también esto pertenece a la cultura de internet, entonces ellos se meten, investigan, ven un video. Ajá. Y como que se van nutriendo también de todo esto, por la ayuda que uno le da en cuanto le ofrece la información, como una puerta, ¿viste?, el conocimiento, y eso se engancha, está buena. ¿Eso lo podés hacer, eso lo haces vos, lo hace la escuela, tenés libertad para decidir y hacerlo? Y, viste, yo soy de merda, mucha libertad no hay en verlo, sí. Pero, qué sé yo, las escuelas son un refugio, un pequeño refugio. Ajá. Y hacer, en la medida de lo posible charlamos con el directivo y hacemos, justamente después de que volvemos a las vacaciones, hacemos una muestra en la escuela, una proyección de un video sobre esta problemática, y una producción de afiches que hicieron los chicos. Solos, que se engancharon, se los fue acompañando todo el proceso, y bueno, ellos van a dedicarle toda una jornada a mostrar a la escuela todo lo que ellos aprendieron sobre este tema. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias, y atender al perro. Bueno, gracias por llamarnos y estamos en contacto. Hasta luego, que andes muy bien. Bueno, ahí pasaba Nicolás de Acción Reverdeciente. Ayer, 17 horas, frente a NINE, hicieron una intervención como se había hecho frente al Plaza Oeste, denunciando a Monsanto. Y la movida es cultural, ¿no? Y si es cultural, puede tener ese carácter político a partir de lo que estaba diciendo el compañero, que hay una plena noción y búsqueda permanente de información y de conocimiento de qué es el modelo de la sojización y qué representa Monsanto. Julián. ¿Listo para la tanda de media hora? Corresponde, vamos. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria.

La Argentina Trabaja tuvo, por lo menos tengo el registro de la última oportunidad en donde la presidenta se refirió en tema de productividad y presentismo. Después nosotros hicimos una serie de notas con presidentes de cooperativas de qué trataba la productividad y el presentismo, pero es incesante, por lo menos las llamadas que tenemos y a veces mensajes que nos mandan, preguntando en qué momento va a aumentar la Argentina Trabaja. Entonces la primera pregunta, Walter, es hacerte la consulta de qué es lo que está ganando hoy un beneficiario de la Argentina Trabaja. ¿Qué ingreso tiene? Sí, yo igualmente corregiría la palabra beneficiario. Ajá. Porque un laburante. Bueno, dale. Precarizado. Un laburante, ahí está, ¿sí? Laburante precarizado. ¿Estamos de acuerdo que es un laburante precarizado? Sí, no, a ver, precarizado. Con las manos no se puede tapar. Ah, bueno. Es un laburante precarizado, que eso, está dentro. Eso es un avance. Eso es un avance. De la informalidad. Sí, sí. Para vos. Sí, sí, sí. No. Claro. Para nosotros no, nosotros más allá de estar de acuerdo con las políticas que viene implementando este gobierno nacional. Uh-huh. Desde el 2003 a la fecha, sí. Estamos de acuerdo en un montón de políticas más que de inclusión. No puede haber política de inclusión si no hay políticas económicas. Las políticas económicas que se han tomado ha sido acertada, ha habido cosas con aciertos, desaciertos, pero bueno, nosotros estamos en su gran mayoría de acuerdo con todo. Ahora, el sol con las manos no se tapa. Acá estamos hablando de trabajadores precarizados, laburando dentro de la informalidad. Entonces nosotros también como organización, planteamos eso. Pero hoy gana 2.000 pesos. Un laburante de Argentina Trabaja gana 2.000 pesos. Hay un montón de dentro del programa hay un montón de cosas a saldar. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y por ejemplo, no todos, digamos, hoy tienen su ropa de trabajo correspondiente, sus herramientas de trabajo. Más allá de que haya programas dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como por ejemplo el Manos a la Obra, que está por fuera, ¿no? Pero que una cooperativa que tiene los libros, toda la cuestión administrativa en orden, tranquilamente puede gestionar, desde una panadería o un proyecto de panadería, un proyecto de bloquera, una perforadora, para hacer pozos de agua, esas cosas están, pero bueno, lamentablemente no le llega la información a todas las cooperativas. Bueno, yo aprovecho este medio, Rubén, sí, para poder plantearlo. Claro. Vos tenés mi teléfono, cualquier laburante de cooperativa, algo que lo quiera saber, se puede comunicar con nosotros. Nosotros, de hecho, hoy afortunadamente con las cooperativas tenemos a punto ya de comenzar una panadería con un pulmón de producción interesante. Sí. Tenemos una bloquera, un proyecto de perforaciones para hacer perforaciones de agua. Eso hoy lo tenemos, no es que se gestionó. O sea, es decir, planteamos esto porque hay cosas que se pueden hacer si verdaderamente se le pone el empeño, se trabaja en cooperación. Y eso lo tienen, Collante, y eso lo tienen porque fueron subsidiados por el Ministerio, porque presentaron el proyecto. Explica eso porque me parece central. Fuimos subsidiados exactamente por el Ministerio, por un programa que tiene el Ministerio que se llama Manos a la Obra. Manos a la Obra. Bueno, entonces tiene... vamos al paso siguiente. Tienen la bloquera. Listo. Sí. Ustedes pueden trabajar incorporándose al sector privado, es decir, ofreciendo ladrillos, o pueden ser contratados por el Estado, el Estado municipal, por ejemplo, si requiere de... ladrillos. Bueno, ustedes tienen ese vínculo con... requieren de ladrillos, sí. O pueden requerir de pan. Puse Moreno, la bloquera como ejemplo. Hoy Moreno, sí, es un distrito que tiene casi 300 establecimientos educativos. Sí. Bueno, habrá un momento en que la cooperativa se tendrá que presentar en el Consejo Escolar a licitación, para poder venderle, sí, a un mejor precio, sí, obviamente, que cualquier otra pyme, que en la pyme hay trabajadores, obviamente, la idea no es... Bueno, hoy está la Asociación Civil Andar. Andar es que provee pan. Sí, maravillosa. Maravillosa, sí, sí, el trabajo de Andar es maravilloso, pero no solamente Andar, hay otras empresas seguramente. Sí, sí, sí. No solamente se deben proveer a Andar, estoy seguro de que no le provee a todas las escuelas de Moreno. No, claro, ustedes se pueden presentar teniendo la panadería, no hay nada ni nadie que les impida presentarse. Por supuesto. Uh-huh. Y de hecho eso lo tenemos ya discutido, eso ya lo tiene discutido ya la cooperativa. Si bien yo, bueno, no percibo el salario de la Argentina Trabaja, pero soy asociado a la cooperativa. Uh-huh. Por eso digo, ya lo tenemos discutido, que nosotros, en donde la panadería esté funcionando, nos vamos a presentar como debe ser, digamos, en la licitación. Ahora como también queremos presentar como organización, vamos a presentar al Consejo Deliberante Tupac Amaru. Organización Social Tupac Amaru. Ah, vos estás en la Tupac Amaru. Sí. Te fuiste de Levita. Bueno, eso igualmente no es algo que quiero discutir acá. No, es una pregunta. No podemos discutir personalmente. Si hago la aclaración, espero que lo entiendas. Y escúchame bien. Si hago la aclaración es porque mucha gente referencia a Walter Collante con el movimiento Evita. No. Bueno, preguntando, porque como vos estuviste en el movimiento Evita y me decís, bueno, estoy en la Tupac, bueno, listo. Listo, está en la Tupac. Sí. Listo, Rubén. Ahí está. Bueno, decía, como organización, nosotros como organización estamos preparando un proyecto, queremos que, ojalá que otras cooperativas y otras organizaciones también se sumen a esto, un proyecto en donde se plantee que las cooperativas tengan prioridad, cooperativas que produzcan, ¿no? Desde bloques a pan, o puede ser, hay cooperativas acá en Moreno que yo sé que hacen ventanas de aluminio, tiene un nombre eso, ¿no? No me acuerdo. Hacen buenos laburos, ojo que hay cooperativas en Moreno que hacen muy buen laburo. Bueno, que tengan la prioridad para poder proveer al Estado. En este caso, el Estado Municipal. Sí. En este caso, hablamos de Moreno, el Estado Municipal. Que tengan prioridad. Ajá. Bueno, ahí veremos quiénes son los ediles que lo calculo. Tenemos muy buenos compañeros en el Consejo Deliberante y creo que van a apoyar fuertemente esto. Claro. ¿No? Otros seguramente que no. No sé. Que tiene una mirada muy conservadora y reaccionaria. Sí. ¿No? Que plantean que el programa... Uno puede tener una mirada, digamos, crítica hacia el programa, sí, pero bien, que pues lo plantean en algunas oportunidades, quizás no el programa, sino por ahí los individuos que lo hacen clientelar y bueno, pero algunas ya lo utilizan eso, porque he escuchado a muchos concejales plantear de que el programa está manejado por punteros, que es un desastre, digamos. Ahora no hacen una mirada. Es muy anatista eso, ¿viste? Uh-huh. Porque no hacen una mirada, digamos, de que, por ejemplo, Moreno se han resuelto problemas en los barrios, se hacen jornadas de trabajo, también hay plazas que se han hecho, hay espacios públicos, espacios verdes que se están mejorando. Esa mirada no la hacen, hacen una mirada apocalíptica, la anatista, diría yo hoy, pero también tendrían que plantear esos concejales que fueron elegidos también por una parte del pueblo, sí, de Moreno, digamos, las cosas buenas que hace el programa. Porque más allá de que tengan un problema con el gobierno municipal o el gobierno nacional, no se pongan de acuerdo ideológicamente y demás, ¿viste? Todo el tiempo le están pegando a los trabajadores, y en este caso a los trabajadores más precarizados. No, a vos te consta, Collante, te consta algo, disculpame, a vos te consta algo, y debo señalar que desde el tiempo en donde Collante estaba en la segunda etapa de la Argentina Trabaja, ya fue la segunda etapa, que estaba administrada por provincia y demás, Collante siempre planteó algo que es esto que está diciendo ahora. Así como puedo establecer líneas críticas en términos respetuosos y argumental, debo decir que Collante siempre planteó que las cooperativas debían tener acompañamiento, cuando digo el Estado, del gobierno provincial, del gobierno municipal. No es algo distinto. no estás diciendo nada distinto, Walter, de lo que hace 10 años atrás charlábamos sobre la capacidad productiva de los trabajadores, de la necesidad que tengan herramientas, de lo imprescindible que es que cuenten con ropa de trabajo. No, esto también, como vos decís, cuando yo te dije, por lo menos es un avance, es que estás diciendo que no se puede tapar el sol con la mano. Eso es un avance, ¿no? Porque lo padecen precisamente los trabajadores y trabajadoras precarizados que dependen muchas veces de la buena voluntad del presidente de la cooperativa, que eso también lo sabés, ¿no? Son cosas que no se han corregido, que no se pudieron corregir. Ahora, estás planteando algo que es muy interesante, llevar al Consejo Deliberante un proyecto para que el HCS expida sobre la necesidad de contemplar o privilegiar, si querés vos, y darle la oportunidad a las cooperativas que están constituidas para que sean proveedoras del Estado municipal. Bueno, espero que se haga. Ahora tiene mayoría el Frente para la Victoria, al cual vos integrás. Tiene mayoría, así que lo puede tratar y lo puede votar. Lo puede aprobar. Sí. Yo soy adepto al Frente para la Victoria. No soy parte de ese... ¿Cómo? Lo que digamos. No. Sí, somos adeptos al Frente para la Victoria. Este gobierno no pertenezco, digamos... Pero el Frente para la Victoria es un partido. Por eso, como tiene mayoría propia el Frente para la Victoria, si vos llevas el proyecto, se tiene que aprobar, ¿o no? Creo que sí, por eso digo, tenemos muy buenos compañeros, digo, y estoy seguro, completamente seguro, obviamente que hay que discutirlo con ellos, porque tienen una mirada, una visión sobre el tema, digamos, pero estoy completamente seguro que lo van a, bancar, van a estar de acuerdo, de eso no tengo ninguna duda. Bien, entonces va a salir este año. Vamos a decir así. Nosotros no lo hemos charlado. Yo, mira, te estoy tirando, digamos, la... Una primicia me estás dando, vos. Collante está tirando una primicia. Que va a llevar un proyecto para que el Frente para la Victoria... No, ya se está discutiendo en nuestra organización, no en Moreno solamente, se está discutiendo en distintos distritos y lo está discutiendo la organización en términos provinciales, cómo hacemos para que, digamos, se tenga la prioridad... En cada esto no lo podamos hacer, ¿no? Obviamente, en cada distrito, en este caso en Moreno, lo tomamos Moreno también, como se toma Varela. Sí. Que el Estado, los Estados municipales tengan la prioridad. Bien. Digamos que las cooperativas tengan la prioridad de poder ser proveedoras, las que produzcan, ¿no? De los Estados municipales. Walter, creo que no es una locura, ¿no? No, pero te estoy diciendo, Collantes, que esto es un tema viejo. Hace por lo menos 10 años que se viene planteando la necesidad de que el gobierno municipal contrate con las cooperativas. Precisamente señalé lo de Cristina Fernández, que dijo tienen que ser productivas con la productividad y el presentismo, ¿no? Inclusive vos te acordás una discusión, porque ya en uso de la memoria, ¿te acordás, pese que planteaba que las cooperativas debían ser autónomas del Estado y participar y competir con las empresas, ¿te acordás? ¿No? Y que vos decías, no, sí, está bien, bueno, ustedes vayan por ese lado. Nosotros creemos que el Estado debe fortalecer no la cooperativa, sino la recuperación del trabajo y el oficio. Claro, lo que planteaba Pese, digamos, hasta el día de hoy, digo, buen compañero, Pese. Por eso... Digamos, sí. Las mojarritas no se comen a la ballena. Y no, el tiburón... el cero grande se come al cero chico. A ver, nosotros con la bloquera no vamos a competir con Loma Negra, ¿eh? Y no. Eso lo sabemos. Y no. Eso ya es una discusión más profunda. Vamos a tratar de resolver, digamos... de algún modo u otro, el que los laburantes puedan tener, estamos diciendo, esos 2.000 pesos son magros. No, bueno, 2.000 pesos, pesos es un ingreso de indigencia, ya que vos decís que no hay que tapar el sol, porque no se puede, es de indigencia. Uh-huh. ¿O no? Está bien. No, para nosotros es un sueldo precario. Bueno, por eso. Sí, está bien. Bueno, está bien. Es precario. Ahora digo... reitero, sí. Vos planteás hoy, la presidenta planteó lo de las cooperativas que tienen que... 2009, ahora, eso año 2009. Que... A ver, sí, bueno, pero también lo tenemos que tomar nosotros. ¿Y sí? ¿Y usted no lo tomaron? Digamos, no hay varitas mágicas, no es que tiene la varita mágica Cristina y dice, bueno, va y no hay varitas mágicas. Acá, digamos, nosotros como sociedad, como laburante, nosotros tenemos que poner, digamos, esto en nuestras manos y avanzar, como por ejemplo, a ver, todos los programas de inclusión que hay, tanto sanitarios, educativos, te puedo hablar del cine, hoy Moreno tiene más, si no me equivoco, tiene más de 100 sedes. Ahora, si el pueblo no pone, digamos, en funcionamiento eso, esto no funciona. El gobierno te pone la herramienta. Ahora, eso lo hace funcionar el pueblo, porque si no, parece que hubiese iluminados que son los que pueden hacerlo, digamos, que son los únicos. No, ahí tenés el pueblo laburante, los mismos, la misma gente del barrio que pone su lugar. Por eso como, vos, por ejemplo, los bachilleratos. Por eso vos me estás diciendo, claro, pero me estás diciendo que el pueblo se tiene que hacer cargo. Bueno, yo estoy hablando con alguien que entiendo que se ha hecho cargo. Y lo primero que dijiste, claro, es que todavía... Como podemos. Claro, como bueno, podemos. por eso. A ver, ¿cómo es el tema de los reaccionarios? ¿Cómo es el tema? Los reaccionarios, dice, son toda una sarta de vagos que no laburan. Yo recuerdo haber charlado con vos y otros dirigentes que han cuestionado ustedes mismos los que no trabajaban. ¿O no? Ustedes mismos lo han dicho. No. Por eso. Ver, entonces, digamos, no es que no se hace cargo el pueblo. Por supuesto que no es mágico, por supuesto que no es mágico, Walter. El tema es que cuando se pidieron los instrumentos, tampoco llegaron los instrumentos, porque vos me estás diciendo que no tienen las herramientas, que no tienen la ropa de laburo. ¿De qué estamos hablando entonces? De ficción. Porque si no, le adjudicamos todo al pueblo. No, yo no estoy adjudicándole nada. Yo le estoy diciendo que los cambios sociales, lo que quieren entender es que los cambios sociales dan los pueblos. Sí. Esto vos lo sabés, estamos de acuerdo. Sí, sí. Ahora digo, puse como ejemplo, por ejemplo, sí, el programa Fines. Sí. Exitoso. Con algunas cosas que por eso le pueden... Pero digo, a ver, exitoso. Ahora digo, eso lo pone en funcionamiento sin que el pueblo se organice... Eso no sucede si el pueblo no es que lo hace determinado grupo de personas haga que haya 100 sedes en Moreno y tantos estudiantes, más de miles de estudiantes, que de gente de aquellos 14 millones que quedaron fuera del sistema, como también, digamos, tenemos que reivindicar a los bachilleratos. Y sí, pero lo que pasa, digamos, es que... También es el pueblo, los laburantes que se organizan y que ponen la educación en sus manos y aportan a resolver ese problema que nos dejó aquel neoliberalismo. Así es. Digamos, estén en donde estén, ¿eh? Y sí. Digamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo ideológicamente, yo reivindico, nosotros como organización reivindicamos los bachilleratos de educación popular. No hay que olvidarse. Sí, sí. ¿La Tupac tiene bachilleratos? Mira, sí. Ahí tiene bachillerato la Tupac. Acá en Moreno, digamos, digo, Jujuy, la Tupac... Acá en Moreno, sí. No, acá en Moreno nosotros tenemos Fines. Tienen Fines. Bien, por una cuestión, tenemos en trámite, que ahora lo vamos a empezar a mover, sí, vamos a empezar a mover la cuestión más administrativa, en la Plata, que seguramente lo cajonearon en el Ministerio de Educación, sí, tenemos ya ingresado hace 2 años, digamos, la gestión de un bachillerato autogestionado, ¿no? Eso lo vamos a empezar, por el momento tenemos Fines. Tengo una consulta que es tal vez técnica o administrativa. Si un socio de una cooperativa, ¿no? Un integrante de una cooperativa se quiere pasar a otra cooperativa, ¿esto lo puede hacer por una cuestión geográfica, por una cuestión de comodidad, una cuestión de disponibilidad de horario, lo que sea? Pero ¿puede suceder esto? ¿Está habilitado a pasar una persona de una cooperativa a otra? ¿O quién lo decide eso? No, mira, eso es como un acuerdo. Como un acuerdo. Digamos, que en realidad esos acuerdos se tienen que hacer entre cooperativas. Ajá. Porque en realidad el asociado ya es asociado de determinada cooperativa, que vos sabés que la cooperativa tiene un número de matrícula, está sentada, ¿no? En el INAE. Sí. Bueno, en la Secretaría de Participación Ciudadana, digamos. Hay un montón de entes que regulan las cooperativas donde está la CETA. O sea, nunca... se va a poder pasar, es decir, dentro de este programa, ¿no? Se va a poder pasar, no sé, la cooperativa, no sé, el auto a la cooperativa, a la moto, jamás. Ahora, puede haber de un común acuerdo entre cooperativistas, sí, entre el presidente y democráticamente, porque no digo al tuntún que determinado funcionario determine de que esa persona... porque no me parece claro, arbitrario eso. Pero sí, de común acuerdo, de cooperativa a cooperativa. Eso sí, se puede. Bueno, si hay un común acuerdo entre ellos, sí. Ahora, si hay decisiones arbitrarias de funcionarios, no. Donde dicen, bueno, fulano de tal lo vamos a pasar acá porque, qué sé sé yo. Está bien. Se les antoje, no. Bueno, y la última, sí, Walter Collantes, la última. ¿Quiénes integran la Tupac aquí en Moreno? ¿Quiénes son, además de vos? ¿Quiénes son? Un montón de compañeros. Sí, no, pero digo, algunos dirigentes están... conocidos, y eso te estoy preguntando, además de Walter Collantes, ¿quiénes integran la Tupac? No, conocidos somos todos. Quizás vos digas de personas que han tenido alguna repercusión. Claro, entonces, claro, exactamente, sí, sí, sí. Y según qué repercusión, no. Claro, exactamente, claro. ¿Quiénes? No. Hoy, actualmente, yo tengo una responsabilidad acá en el distrito y también en General Rodríguez. Sí. Después están los distintos delegados. Delegados de salud, los delegados de educación, los delegados de cultura, de trabajo, uh-huh. Los compañeros que coordinan los centros culturales, los compañeros que coordinan las cooperativas, los compañeros que coordinan el área de educación, después los compañeros, nosotros tenemos la escuela de impulsores comunitarios de salud que se llama Comandante Hugo Chávez, también tenemos los compañeros que coordinan esa área, pero no, después no. Sí, la figura más conocida sos vos. Creo que seré una conocida, sí, pero... Muy bien, muy bien. Collantes, gracias, gracias por tu tiempo. No, por favor, Rubén, un fuerte abrazo. Hasta luego. Ya sabes, te dejé ese dato, ¿no? No de la autogestión, del programa Manos a la Obra... digamos, eso lo pueden hacer las cooperativas, quizás no todos lo estén sabiendo. Claro, se tienen que presentar en dónde, tienen que decir, miren, nosotros queremos tener una panificadora, ¿qué tienen que ir al Ministerio de Desarrollo Social? Exactamente. Bueno, ahí tienen que tener un amigo para que les tienen que dar una mano ahí, los de adentro tienen que dar una mano, porque no es para todos. ¿Y por qué no es para todos? Mirá que... No es para todos. Nosotros golpeamos la puerta... Sí, bueno, por eso. Igualmente nosotros somos compañeros, si querés mandárnoslo. No, yo no tengo cooperativas, Collantes, la verdad que no tengo. Me hiciste acordar con lo que me propuso una vez Barreiro, dice, si usted tiene empresa de transporte, no, la verdad no tengo ni empresa de transporte ni cooperativas. Sí. Pero los que están escuchando este programa y tienen alguna duda, tienen que ir al ministerio y díganle, nosotros venimos a que nos den lo mismo que le dieron a Collantes. Ahí está. ¿No? Sí, pero si querés armar una cooperativa, contá con nosotros. No. Ya tenemos acá la Asociación Dale. Civil y hacemos una radio y con eso nos alcanza. Buenísimo. Y sobra. Muy buena. Dale. Chao. En serio. Chao. Dale. Un Chau. Abrazo, Rubén. Hasta luego. Chao. Bueno, es la mañana del lunes. ¿Algún temita, maestro? ¿Tiene? Bueno, acá llegaron mensajes, por lo menos pude hacer esa pregunta y ahora hacemos la consulta. A ver, ¿se pasan de cooperativa a cooperativa? Sí. Sí, y estos son acuerdos de las cooperativas, de los presidentes de las cooperativas, o bien Bullard decide eso. O bien Bullard lo ha decidido, por eso Collantes hacía la mención de que no puede ser que haya decisiones arbitrarias. Incluso desde la puntualidad y el presentismo, y puntualidad y presentismo, se sigue llamando polos productivos a los lugares donde hay una persona con una computadora que toma lista, es decir, el presente, a eso se le llama polo productivo. Y algunas mujeres, más mujeres que hombres, pidieron pasar de una cooperativa a otra en función del lugar donde tenía que dar el presente, pues tenía que tomar dos o tres colectivos para llegar a ese lugar y luego el presente, digo, donde está un muchacho con una computadora, y luego volver al espacio donde debía trabajar. Pero no es para todos. Está claro que no es para todos. Por alguna razón de lectura, Walter Collantes está diciendo, les doy ese dato, vayan al ministerio porque Manos a la Obra financia, subsidia emprendimientos, como ocurrió en la década de los 90 con el plan... ayúdame, Julián, con el plan... Escúchame, Julián, préstame atención. El plan de los 90, no era Argentina Trabaja, hoy se llama Argentina, plan trabajar. Como el modelo es del Banco Mundial, de los dos planes, ¿no? Siempre yo cometo la equivocación de mencionar uno por otro, pero el modelo, la matriz, es la misma, ¿no? Y está financiado la Argentina Trabaja por el Banco Mundial, como estuvo financiado el plan trabajar por el Banco Mundial. Bueno, ahí Collante dicen, a los que están escuchando este programa, algunos que escuchan este programa y tienen alguna cooperativa, vayan al ministerio y digan, venimos acá porque el señor Collante de la Tupac Amaru dice que nos tienen que subsidiar los proyectos que nosotros presentamos. ¿No? Y cuando les digan que no, nos avisan. Y nosotros los llamamos Collante. Fantástico esto. Bueno, Julián, vamos. Hemos charlado con Julián. ¿Qué, no agarraste el micrófono, Julián, hoy? No. Los lunes vamos a tener música minimalista, ¿sí? Y los viernes cumbia. Nos faltan 3 días, eso tenemos que combinar también con el gringo, a ver qué hacemos para ya darle un formato musical al programa. Y no nos movemos de ahí, ¿eh? Rígidamente nos paramos en cada uno de los días, minimalista los lunes, cumbia los viernes. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias por estar de ese lado. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina en la producción general, Bernardo Tosi, Julián en la operación técnica puesta en el aire y musicalización, un compañero, y Rubén, quienes habla. Tengan buena jornada. Mañana estaremos acompañándolos aquí en la 90.1. Chao. Que no tuvo hipo y por eso no he crecido, soy raquítico. Tengo huesos en la cara, tengo huesos en la espalda, mucha falsa. Pero cuando el chancho se quiere ir a dormir, con esta canción se lo vamos a impedir. Sueña muerto el presidente, sueña muerto el diputado, y todo el chiquero sueña con chacinado. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, oh. Lady, lady, lady, lady, oh, coco. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, oh, coco, no, coco. Soy un hombre importante, soy amigo de los grandes candidatos del Estado, soy político. Salgo en la revista cara, tengo 5 guardaespaldas y mucha falsa. Y a la noche cuando me quiero ir a dormir, por más que me cuele y el exotanil, no lo puedo conseguir. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady